Clara Suárez, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien, Clara, acá estamos. Durante el fin de semana trascendió una denuncia que hicieron por fumigaciones ilegales en Santa Rosa. Contanos de qué se trata y qué es lo que pusieron en el tapete. Exactamente, sí, hace unos días, mucho antes del fin de semana, que fue cuando lo comunicamos por redes sociales, un grupo de vecinas y vecinos de la zona que mencionamos, bueno, nos hizo llegar a la organización, a la OTT, la problemática de que estaban fumigando en un campo prácticamente enfrente de las casas. El barrio termina en una calle de tierra y enfrente se encuentra un campo lindante. Y bueno, si bien no pudimos calcular la distancia exacta, creemos que es por menos de los 500 metros aproximadamente. La cuestión es que es un campo que está literalmente enfrente de las casas. Esta situación no es nueva, o sea, no es un hecho que pasó hace, no sé, 5 o 6 días atrás, sino que al menos durante el transcurso del último año se ha visto en reiteradas ocasiones. Es importante aclarar, porque esto, digamos, es clave, que se han hecho los reclamos correspondientes. Esto en línea de, digamos, ahí el protocolo que se tiene que hacer de comunicarse con las líneas correspondientes cuando uno observa una situación así. Esto es la general. Estamos hablando de un campo ubicado en las inmediaciones de la calle Estigan y García, que es, o sea, dentro de la jurisdicción de la ciudad de Santa Rosa. Además, un dato clave, no menor, es el hecho de que esto no pasó solamente una vez, insisto, en varias ocasiones donde se ha observado el episodio de la fumigación. Esto se han hecho en días donde había presencia de viento y neblina, que son condiciones, digamos, que ambientalmente, climáticamente son muy adversas, o sea, son prácticamente no da fumigar en días donde uno observa que hay viento por la deriva que eso genera y la neblina también. Más allá de eso, a ver, quienes nos posicionamos desde este lugar en contra del agronegocio, de las fumigaciones en defensa de la agroecología, sabemos que fumigar desde nuestro posicionamiento siempre es algo malo y algo dañino para el ambiente, para la salud, pero bueno, esto está, digamos, prohibido. En días donde hay viento, donde hay factores climáticos que no son los propicios, fumigar es algo que no se puede. Bien. Esto es la general, como para hacerla sencilla, digamos. Ahora nosotros lo que vamos a avanzar, obviamente hay una cuestión de no exposición pública de las personas que están haciendo este reclamo, porque son vecinas y vecinas que se han acercado a nosotros, pero digamos hay que avanzar en la reglamentación de las leyes que están. Esto es lo que nosotros estamos haciendo hincapié. Bien, y van, además de hacerlo público, ¿hay alguna Sí. presentación? Ni siquiera digo en tono de denuncia, pero quizá Sí. de Advertencia, qué sé cl yo. claro, o para que se cumpla efectivamente, para que las autoridades sepan, a lo mejor no saben que no se cumple la ley que además se aprobó con tanta pompa, ¿no? En su momento la Pampa, el oficialismo pampeano se golpeó el pecho diciendo, bueno, esta es la única provincia que tiene una normativa tan avanzada y Es demás. real, hay que Claro. reconocerlo. No, en ese sentido hay que reconocerlo por la positiva y la constructiva. Eso es fundamental. Concuerdo, creo que va un poco por ahí el hecho de no hay que quedarse en la denuncia que señala con el dedo, sino en reconocer lo positivo y lo constructivo que es la legislación vigente que tiene la provincia. Ahora, dentro de ese camino, sin caer en tecnicismos, porque bueno, yo en mi caso abogada no soy, pero sí que falta una reglamentación, eso está pendiente, la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas y de la ley 3298 de promoción del desarrollo de la producción agroecológica. O sea, esto en clave de valorar la construcción positiva que ha tenido la provincia, bueno, el oficialismo también, pero que hay que avanzar. Porque digamos, genial, está la ley, perfecto, buenísimo, todo el avance que se logró, sobre todo en comparación a otras jurisdicciones, pero es real que hay reglamentaciones que están pendientes. Eso hay que reconocerlo y en ese sentido avanzar. Nosotros ahora estamos con una campaña de recolección de firmas que el día de hoy va a salir también en versión digital, eso bueno, lo vamos a hacer circular por las redes también, se los hacemos llegar para que puedan, digamos, firmar adhiriendo al pedido de reglamentación, como para también digamos, avanzar y no descuidar el camino administrativo, burocrático que estos reclamos también tienen. Lamentablemente es así. O sea, no alcanza solamente con salir comunicándose en los medios o en las redes si después uno no acciona en pos de, digamos, de que se avance con la reglamentación. Uh-huh. Después, también, perdón, acá sin hablar un poco, ustedes me irán preguntando, pero algo que también nos interesa resaltar, insisto, no alcanza solo con denunciar, con decir que ahí están fumigando, que además sabemos que si uno encuentra un hecho, ese hecho no es aislado, hay más, eso se sabe, sino también la propuesta. O sea, de nada sirve que tengamos una ley y una reglamentación que prohíbe o establece determinados lineamientos para fumigar o no, si después eso no va acompañado de una política pública en pos de promover la agroecología, de crear colonias de abastecimiento urbano de alimentos para que los pampeanos y pampeanas podamos resolver de acá al mediano y largo plazo el problema que hoy por hoy el acceso a un alimento libre de veneno. Porque eso también es lo que está acá en el trasfondo. Porque genial, prohibimos las fumigaciones o establecemos que se hagan de tal o cual manera, creamos un marco de fumigación legal, pero después descuidamos totalmente la parte de cómo hacer para garantizar que se produzcan y circulen alimentos libres de venenos. Sí. O sea, a ver, esto lo quiero relacionar la Pampa. Tendría que volver a leer las estadísticas y números, pero, por ejemplo, en términos de problema de cáncer de mama, por ejemplo, que es una problemática que nos aqueja a las mujeres, es, creo yo, la tercera provincia. Es una de las provincias donde más incidencia se ve de ese tipo de padecimientos de salud. Y eso, a ver, está totalmente vinculado al problema del agronegocio y de las fumigaciones. O sea, no son problemáticas que estén aisladas, separadas entre sí. Pero para cerrar y volviendo al tema, insisto, de nada sirve denunciar las fumigaciones o crear una ley que establezca fumigaciones ilegales y fumigaciones legales si no se acompaña esto de políticas públicas que fomenten la producción y circulación de alimentos agroecológicos en la provincia. Y con esto, abatimos desde la UTECAL Colonias, actualmente funcionan 5 en todo el país, desde hace 8 años trabajamos con los planes de abastecimiento de las colonias agroecológicas, y estamos hablando de superficie en promedio de 50 a 80 hectáreas, en algunos casos mucho menos, que resuelven el problema de que en las jurisdicciones pueda circular alimentos sanos, sin agrotóxicos. No hace falta tampoco demasiada cantidad para que se pueda resolver un abastecimiento que más o menos alcance a cierta parte de la población. O sea, no estamos hablando de huertas en el fondo de la casa, que también está muy bien, sino de afrontar, abordar seriamente y con políticas públicas la problemática del agronegocio y de la necesidad de que la provincia disponga de alimentos agroecológicos. Clara Suárez, agradecemos el contacto. Más vale, y si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, eso más que nada, insistimos, la necesidad de políticas públicas. Nosotros como UTT venimos presentando proyectos para la creación de colonias. Esto solamente es viable si hay una voluntad, una decisión política de avanzar en la cesión de tierras fiscales, de tierras ociosas que se puedan poner a disposición de los pequeños y de las pequeñas productores que se dedican a la producción de alimentos. Para cerrar, y volvemos a insistir, de nada sirve leyes que prohíban o avalen determinados tipos de fumigaciones si no hay una voluntad política de fomentar la creación de colonias agroecológicas. Así que bueno, les agradecemos a ustedes por haberse comunicado. Dale, gracias de vuelta. Le decimos a Clara Suárez, que es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Santa Rosa, la UTT, que denunció las fumigaciones ilegales en la capital de La Pampa.